Salimos del centro. Fuerza centrífuga. Navegamos los márgenes. Giramos sin reposo. Trazando nuevas fugas. Siempre movimiento. Huimos. Navegamos. Giramos. Movimiento. Fuerza centrífuga. Una producción de Relevo Alternativo. Circuitos de conexión con los otros. La evolución humana nos hizo expertos en eso, en conectarnos con el otro. Estamos diseñados para el contacto, dependemos vitalmente de ello. En la vida humana, todo quiere conectarse con todo y viceversa. En lo más profundo de la especie, el código de la conexión es el motor más fuerte de la construcción de la vida y de la cultura. La cultura es el mejor producto de nuestra capacidad de conectarnos. Necesitamos conectarnos para gestionar nuestras vidas. Son conexiones emocionales, simbólicas y materiales que funcionan en todas las dimensiones que imaginemos posibles. La conexión es un movimiento que siempre ha estado en la vida humana, pero ahora, en el universo de las culturas digitales que convergen en múltiples tecnologías y lenguajes, se ha vuelto una dinámica creciente, intensa, multitudinaria. Vivimos conectados como nunca antes. Este movimiento de tender puentes, redes e interacciones entre personas, grupos y pueblos es una tendencia irreversible. En ello ha consistido nuestra evolución y nuestras culturas. El mundo es ahora una dinámica viva de redes de interdependencias locales y globales, de comunicación con el otro, de cooperación y contradicción, de conflicto y solidaridad, de bienestar y de riesgos. Ya sabemos con evidencias que el aleteo de una mariposa al otro lado del planeta trae o una tormenta de nieve o un aguacero torrencial en nuestra calle. Gracias al universo creciente de vínculos que tejemos, los virus humanos, animales e informáticos se expanden en oleadas casi instantáneas y planetarias que nos descubren cuán conectados estamos, cuán fuertes o vulnerables somos, pero sobre todo, cuán imposible es establecer fronteras y prohibiciones de contacto entre grupos y pueblos. El mundo hoy se define por una convergencia de relaciones diversas que se juntan con formas impredecibles y en diversos espacios. Vivir más es estar más conectado. Un texto de José Cabrera Paz, Los circuitos que nos conectan, y que comienzan este programa de Fuerza Centrífuga número 137, dedicado por segunda vez a la comunicación. Empiezas con una llamarada cuando despedimos llamas de nuestras miradas. Quieren detener el incendio que se propaga, pero hay fuegos que con agua no se apagan. Y se acerca la línea policíaca, los músculos se tensan y aumenta la frecuencia cardíaca. Suben los niveles de testosterona y empieza ese momento en el que se enfrentan las personas. Cuando somos amigos del coraje, cuando gritar se convierte en nuestro único lenguaje. A mí me ordena la razón, a ti te ordena un coronel. Si nuestra lucha es de cartón, la de ustedes es de papel. Y no nos paran, porque un mensaje contundente convierte a cualquier teniente en un tiburón sin dientes. El Estado nos teme, porque al mismo tiempo somos 132 y 15M. Si la prensa no habla, nosotros damos los detalles, pintando las paredes, con aerosol en las calles. Levanto mi pancarta y la difundo, con solo una persona que la lea ya empieza a cambiar el mundo. Venga, soltame el billete. Pasa multiviral de Calle 13 para arrancar este programa 137. Hola Fabi, hola Roby, bienvenidas al programa con lápiz labial. Noche fría, Hay que animarse a salir así, Noche acá. Quizás a los que nos están escuchando puede ser una tarde, una mañana, un domingo soleado, porque esto de la comunicación se extiende más allá de tiempo y espacio. Y aclaro que yo no soy boquita pintada, así que estoy por fuera de eso. Fabi se negó al rojo furioso, pero Ani sigue sacando colores de adentro de la cartera, así que de acá se sale maquillado o no se sale. Porque hoy es un programa de nosotras. De nosotras. Hoy vamos a seguir trabajando en algunos temas que empezamos en el programa anterior, pero hoy nos gustaría hacer hincapié en dos cosas, quizás, digamos, lo más en agenda que podemos. Una tiene que ver con las redes sociales. Vamos a preguntarnos, en palabras de Pablo Marrero, ¿las redes sociales son una herramienta o un monstruo fagocitador? Siempre la poesía por delante. Perdón, nos tiró la pregunta y se fue. Tiró la pregunta y se fue. Qué macanudo él. Sí, porque sí, no se animó a la respuesta. Y el otro tema que vamos a hablar en instantes nada más es el encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos. Tenemos una entrevista exclusiva con Fabiana y Robito, que estuvieron ahí. Así que vamos a preguntarles cómo les fue en el diálogo con Mímica. Bueno. Ahí vamos. Y también Nati, nuestra operadora, también estuvo. ¿Qué estuviste haciendo, Nati? Contanos al aire, agarrá el microfonito. ¿Qué estuviste haciendo en el encuentro de medios? No puede. Sí que puede. También estuvo a Dígalo Comica, Juan. Sí, exacto, estuvimos, nos entretuvimos bastante a la vuelta. Sí, sí, el viaje era muy largo. Catamarca es un largo viaje, pero seguramente muy agradable. Antes de pasar a nuestro segundo tema y empezar con esta entrevista a las 3, ahora que ya me acordé de esto, vamos a ir por las 3. Así que Nati, deja el micrófono abierto, pero tengo que recordarles todas las radios que nos están transmitiendo en todo el país y más allá. Nos transmiten Radio La Colectiva, La Quinta Pata, la radio de la RNMA, FM La Tribu, La Voz de los Pueblos, La Tosca, De la Calle, Che Barracas, La Caterva, Radio Sur, FM en Tránsito, Radio Temblor de Honduras, La Pujante y Zumba La Turba. Así que nos están escuchando en todas partes. Mientras vamos con Pedro Aznar. Vamos. Dicen, andan diciendo tantas palabras que dicen mal, como un eclipse se van comiendo la verdad. Libre es un pueblo cuando hay futuro y el sueño es más que conformidad. No es perdidos por el mundo, libertad. Se llama imperio en el mundo antiguo, le dicen hoy globalización. La democracia es de peces chicos, tiburón. Dicen que dicen mal. Dicen que dicen mal. Fuerza centrífuga. En el aire siempre en movimiento.